Buen viernes para todos. Vamos a hablar un poquito de economía, de algunos datos que han pasado desde la última columna el día miércoles hasta hoy. Lo que podemos comentar es que el Banco de la Provincia de Buenos Aires confirmó que va a ser los días 20 y 27 de septiembre la iniciativa esta que promueve el 50% de descuento de las compras en las cadenas de supermercados adheridas al programa, esto conocido con los miércoles de superahorro. Será para, como siempre repetimos y tratamos de informar, para quienes cuenten con tarjeta de débito y o crédito del banco y con un tope único de reintegro mensual unificado por cliente, no por tarjeta, sino por cliente, de 1.500 pesos para ambos días en conjunto. Así que miércoles 20 y miércoles 27 van a ser los días de, una vez más, ver qué pasa. Y vamos a estar atentos a esto que surgió en el mes de allá por junio. En julio fue furor. En agosto se dividió en dos miércoles. Y ahí tuvimos que el primer miércoles anduvo muy bien y el segundo miércoles no tanto. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. El otro tema que vamos a estar desarrollando es: estemos atentos por las dudas, diría yo, nada más que por eso. Esto es para informarlo y nada más, pero si no tengo ningún dato, ¿sí? No me preocuparía, pero el tema es si me empiezan a llamar por teléfono o algo. La empresa estadounidense Equifax, que realiza análisis crediticio y que está a cargo de qué, del Veraz en la República Argentina, sufrió un hackeo de su sistema en el país, lo que habría permitido que este crimen ciber, como se lo conoce, accedan a datos personales de argentinos, ¿sí? En tanto, en la sede local de la firma, reconoció el incidente, lo relativizó totalmente, y básicamente le apuntaron a algo. Básicamente le apuntaron a aquellas personas que tienen como usuario y contraseña lo que viene en algunos casos predeterminados, por ejemplo, la palabra admin. La realidad es esta: el hecho surgió, con lo cual puede ser que muchos de algunos datos nuestros estén dando vueltas por lo que se denomina la nube, así que estemos al tanto por las dudas si nos llega a pasar algo. Esto pasó en el día de ayer. En el sistema bancario, con el objetivo de esclarecer las operaciones bancarias y terminar poco a poco con el problema de corrupción en la República Argentina, a partir de hoy, va a entrar en vigencia la resolución 30 del 2017 de la UFI, que es la Unidad de Información Financiera, que establece que todos los bancos deberán reportar las operaciones consideradas sospechosas de cuentas públicas. De esta manera, se tendrá el mismo criterio con el dinero del Estado como en transacciones privadas. En relación con este cambio, la idea que tienen desde dicho por el titular, ¿sí?, Mariano Federici, ya tenemos en producción, dijo, las reformas del sistema de valores, seguros, fideicomisos, tarjeta de crédito y cooperativas, que esperemos tener en lista antes de fin de año. El año que viene vamos a empezar a abordar reformas a los reglamentos de actores no financieros, dijo. Entonces, cuando se pregunta quiénes son los actores no financieros, él aclara: escribanos, auditores, casinos, comerciantes de piedras y metales preciosos, concesionarias de automóviles y otro tipo de actividad de la economía real. Así que, ¿qué es lo que se espera para el año que viene? Mucho, pero mucho más controles, no solamente por parte de la AFIP, sino por parte de la UIF también. Esto nosotros ya te lo venimos adelantando desde acá, venimos diciendo, guarda que los controles van a seguir, estamos en un proceso prácticamente de un gran hermano impositivo, por llamarlo de alguna forma, donde los organismos de control saben prácticamente todo de nosotros. ¿Qué pasó? Esto pasó el martes a la tarde, pero se dio a conocer recién el miércoles, por pasado el mediodía. La Corte Suprema dispuso que los jueces laborales no pueden aumentar a su arbitrio el importe de la indemnización por accidente de trabajo fijado por la ley. La decisión presentada por el máximo tribunal como una medida para evitar que las empresas incurran en costos laborales excesivos, obviamente fue celebrada por todo el arco de las ART y por todos el arco de los empresarios. Uno de los que se dio a hablar fue la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. La realidad es que en algunos casos el fallo fue cuestionado. Vamos a tratar de explicarlo. El tema es muy simple. La ley de ART marca un límite a lo que esta aseguradora te tienen que pagar si a vos te pasa algo. Especialmente en el caso, pensemos en el caso de una familia que tiene que cobrar por el caso de muerte, ¿sí? Había un fallo que marcaba 435 mil pesos, ¿sí? Que era lo que el sistema le entregaba a la viuda de un trabajador, y un fallo judicial que lo elevó a 700 mil pesos. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Revocó ese fallo y sostuvo que hay que respetar los parámetros establecidos por el artículo 15 de la ley de ART. Las bajas reparaciones fijadas en la legislación abrieron la puerta para que los trabajadores reclamen en algunos casos montos por encima del máximo. La Cámara aplicó el fallo, yo te diría, omitiendo declarar expresamente la inconstitucionalidad de la norma de riesgo de trabajo que establecía una reparación del daño insuficiente e injusta. De ahí es donde la Corte se toma para revocarlo. La cuestión, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué estamos dando esta noticia? Porque te volvemos a decir lo mismo. Recordemos que la mano viene para reforma laboral, reforma impositiva, reforma jubilatoria y reforma de la ley de ART. Y en todos los casos sospechamos, creemos, nos imaginamos que va a ser todo más bien pro empresa que pro trabajador. Datos que se dieron a conocer también en el día de ayer. El índice de precios al por mayor aumentó durante agosto el 1,9% y el costo de la construcción subió el 1,1%. Esto fue informado por el INDEC. Con la difusión de estos indicadores, el INDEC culminó con todo lo que es la difusión de los índices de variación de precios, cuando dijo que la venta minorista, o sea, había subido un 1,4%, tema que hablamos el día miércoles. Y en lo que va el año, el índice de precios al por mayor aumentó un 12,4% y el costo de la construcción un 21%. Entre los precios mayoristas, los que más subieron, alimentos y bebidas, que subió un 1,9%. Esto, ¿por qué lo estamos diciendo? Para tenerlo en cuenta, porque indudablemente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que nosotros más consumimos. Por eso que siempre cuando damos los números de inflación o los números mayoristas, tratamos de mirar lo que se denomina esa inflación de bolsillo que le llamamos nosotros, que es las cosas que nosotros compramos. Por eso hacemos hincapié en el tema alimentos, bebidas y en el tema medicamentos. Una declaración que nos llamó la atención. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Echevere, afirmó que el campo tiene la potencialidad de crear 1.100.000 puestos de trabajo en los próximos 5 años en Argentina, aunque remarcó la importancia de ser competitivos y que todos debemos aportar algo. El dirigente ruralista lo hizo en declaraciones que hizo la emisora LB16 de la ciudad de Río Cuarto. Destacó que el campo tiene mucho para dar y que el sector recién empieza y que está recién en la primera etapa de recuperación desde que el gobierno nacional eliminó las retenciones y unificó el tipo de cambio. La realidad es que cuando uno escucha las declaraciones completas, dice, el campo está en condiciones de crear 1.100.000 empleos, pero después siguió hablando. ¿Y qué dijo? Si seguimos siendo competitivos, si nos bajan los impuestos y todo lo demás. Justamente, ¿por qué nos llama la atención? Porque lo dijo el titular de la sociedad rural, como decíamos recién, que es uno de los pocos sectores muy beneficiados por este gobierno desde la primera medida que tomó hace casi 2 años atrás, con la baja de las retenciones. Cambiamos. La venta de automóviles usados sumaron en agosto un poco más de 164 mil unidades. Tienen un incremento anual del casi el 18%. Y con julio, o sea, si medimos agosto con respecto a julio, la suba fue de un 4,68%, eso lo informó la Cámara del Comercio Automotor. Las ventas acumuladas entre enero y agosto fueron un poco más de 1 millón unidades, con un aumento también del 15% en comparación con el año pasado. Cumplidos los primeros 8 meses del año, ya se han comercializado más de 1 millón de vehículos usados y siguiendo esta senda de crecimiento, las ventas van a ser mayores a la del 2015 en este año 2017. La realidad es que es un muy, pero muy buen año para el sector de venta de automóviles que no se ve reflejado para nada en lo que es la producción local. Esto también lo vamos a repetir un montón de veces. Esto que tiene que ver con que de los 10 vehículos que más se venden en la República Argentina, 8 son importados. Así de simple. Con lo cual, en algún momento, en todo el tema de importaciones va a haber que reverlo en la República Argentina. Cambiamos. Una mayor variedad de modelos, el aumento menor de los precios frente a otros productos y la opción de financiación es lo que están esperando que se mantenga y con ansias están esperando el año que viene, el repunte de la venta de electrodomésticos en los últimos meses, tras un comienzo de año que fue bastante tibio. Por estos días, las empresas están, yo te diría que tienen la camiseta de Argentina más que nadie, ¿sí? Las empresas de venta de electrodomésticos, porque están esperando que la selección de fútbol clasifique para el Mundial de Rusia 2018 y que ese evento va a impulsar la venta de televisores de mayores pulgadas, de mayores resolución, que hoy la realidad es que cuando nosotros miramos el desagregado de la venta de electrodomésticos, los televisores crecen, pero muy por debajo de las notebooks, las consolas de juego, las tablets o los smartphones. Entre enero y julio pasado, el consumo de artículos para el hogar creció un 14,5 en unidades y un 21,5 en facturación, con un alza promedio de solo 6% en los precios. Así que bueno, se espera sinceramente que realmente, si, y como todos decíamos, que la Argentina clasifica al Mundial, estemos preparados para lo que van a ser ofertas, ofertas y ofertas de televisores para poder verlo más grande y con mayor definición. Datos. En el transcurso del primer semestre del año 2017, Argentina exportó por 28 mil millones de dólares. Ahora el tema es, estos son datos del INDEC. El INDEC difunde regularmente un informe que se llama Origen Provincial de las Exportaciones. Cuando nosotros vimos ese informe, la verdad, nos sorprendimos, lo chequeamos, el dato es así. ¿Y por qué nos sorprendimos y nos chequeamos? De esas exportaciones que tuvo la República Argentina en el primer semestre del 2017, la provincia de Buenos Aires exportó 21 mil millones de dólares, es decir, el 75% del total. Con respecto al año pasado, lo que exportó la provincia de Buenos Aires fue menos de un 1% más, pero ese es el 75% del total. De las cuales, obviamente, casi el 50%, casi la mitad, son lo que se llaman manufacturas de origen agropecuario. El 28% son manufacturas de origen industrial, el 23% productos primarios, el 2% combustible. Y los lugares a donde se vendió, básicamente fueron Mercosur, Asia y China. Ahora, la realidad es el 75% de lo que exporta la Argentina lo hace la provincia de Buenos Aires. Y ahora entendemos, en gran medida, porque ya no es solamente un tema de coparticipación, ya no es un tema de lo que la provincia de Buenos Aires le aporta al PBI argentino y recibe a cambio, sino que este número es totalmente contundente. Indudablemente, en algún momento, aunque con la última reforma constitucional sea difícil, el régimen de coparticipación, que durante años la provincia de Buenos Aires perdió, y perdió un montón que viene de la época del gobernador Armendáriz, allá cuando la vuelta de la democracia, con respecto a otras provincias, va a tener que ser repasado, va a haber que ser revisto, porque si lo que se exporta a la Argentina es el 75% de la provincia de Buenos Aires y estamos recibiendo solamente un 20% de lo que la Argentina, ¿sí? Perdón, de lo que la provincia de Buenos Aires le aporta a la Argentina, vuelve a la provincia de Buenos Aires, ahí empezás a entender el por qué en gran medida también hay muchos niveles de pobreza y todo lo demás en la República Argentina. Tema que lo dejo de lado porque lo vamos a charlar dentro al final, cuando hablemos de empleo. Mientras tanto, el gobierno de Mauricio Macri incrementó el peso de los impuestos regresivos. Esto es un informe sacado por el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, basado en datos oficiales de la AFIP. Entre el 2003 y el 2015, el promedio de la incidencia de los impuestos regresivos, y ahora te voy a explicar cuáles son, fue del 55%, mientras que el año pasado fue del 59%, y en los primeros 7 meses de este año llegó al 60%. La causa principal es la eliminación o rebaja de las retenciones a los principales cultivos que exporta el campo. Entonces, ahora vamos a explicar. Un impuesto progresivo es aquel cuya tasa de pagar impuestos, cuya tasa de tributación aumenta en la medida en que el ingreso del contribuyente crece. Con lo cual, quien más gana debe pagar más impuestos porcentualmente. Un impuesto regresivo, en cambio, es aquel en el que se capta un porcentaje menor en la medida de que el ingreso del contribuyente aumenta o por lo menos igual. Esa es la diferencia. Al haber crecido estos últimos, en el último año y medio, la consecuencia es clara, es que quienes más tienen han comenzado a pagar menos impuestos con respecto a sus ingresos. Si bien aumentó el peso de los impuestos, es de esperar que este proceso se profundice en el futuro. Así nomás, se profundice en el futuro por más reforma tributaria que se esté planteando. El último dato también es que el Banco Central se sigue manteniendo en guardia en varios frentes que siempre presentaron dificultades en el plano económico del país. En el 2017 el combate a la inflación fue una clave de la gestión y la desaceleración respecto al 2016 fue contundente, esto es innegable, aunque el año va a terminar con un aumento de precios por encima de la meta oficial, como venimos diciendo. A la vez, la entidad monetaria manifestó su compromiso de fortalecer la inversión en pesos con tasas de interés positivas en términos reales para minar el atractivo que tiene el dólar como inversión de refugio en la República en Argentina, en particular en periodos de elevada inflación. Dólar que está tocando mínimos en su valor desde hace mucho tiempo, está volviendo a los niveles de 17 pesos más que de 18. Por esta voluntad oficial de mantener a raya la inflación, a raya el dólar, todos estamos coincidiendo en que el mercado de cambio se va a mantener muy prudente con escasos saltos de precios de acá a fin de año. Es decir, no esperemos turbulencias de acá a fin de año con este sedante que le dan las altas tasas de interés en pesos y la amenaza inflacionaria no termina de disiparse. Es decir, seguimos teniendo tasas altas de inflación en la República Argentina, con lo cual he de esperar un dólar planchado, indudablemente, he de esperar, yo te diría, de acá a fin de año, tasas altas, con lo cual seguía apostándole por ahí un poquito más al plazo fijo que al dólar de acá a fin de año. Y el último dato que se dio a conocer ayer, pero cuando uno ni bien lo abría, enseguida todos nos dimos cuenta de lo que pasaba. El dato era que el desempleo bajó al 8,7% en la República Argentina. La realidad es que es cierto, el desempleo bajó. Estábamos en el 9,3 en el mismo periodo que el año pasado, ahora es del 8,7, el número lo tiraron para hacer un número amigable en esta etapa de números buenos que quiere mostrar el gobierno, pero la realidad enseguida quedó al descubierto, que es, ¿bajó el desempleo? Sí, pero ¿por qué? Porque bajó la cantidad de gente que sale a buscar trabajo. Ese es el punto. Es decir, básicamente, porque se da una caída de la misma magnitud de la caída del desempleo en lo que se llama la tasa de actividad, que quedó en el 45%. Esa es la tasa de actividad en la República Argentina, el 45%. ¿Esto qué nos está mostrando? Que menos gente salió a buscar trabajo, y esto es lo que nosotros en la calle llamamos el efecto desaliento. Traducido a números, como nos gusta hacer a nosotros, el panorama del segundo trimestre se resume así. Hay 3.200.000 argentinos, personas con problemas de empleo. De ese total, 1.500.000 son desocupados, 1.500.000 son subocupados. Entonces, la realidad es esta, ¿sí? Los problemas de empleo están, los problemas de empleo son notorios, los problemas de empleo no tienen un viso de solución en la República Argentina, y esto ya se está traduciendo a los números. Bueno, nos vemos el día lunes para hablar más temas económicos. Hasta luego.